con el que hemos hablado un par de veces, con el que recordábamos una entrevista de Moreno, en el que decía, me sentaba con Williams a hablar sobre los precios. Bueno, y que queremos saber su punto de vista frente a este anuncio de el gobierno por este reintegro del 10%. Williams, Alberto, ¿cómo estás? Acá Elías y Rizo te saludan. Encantado, Elías, ¿cómo le va? Muy bien, acá sí, estamos. Contento no, porque la carne sigue subiendo. Y el precio que tiene, cuando empezó esto, nosotros teníamos la milanesa un promedio de 1.500 pesos. Y ahora está a 2.600. Y hoy vuelve a subir la carne otra vez. ¿Hoy vuelve a subir la carne? Sí, hoy nos avisaron que hay suba para mañana. O sea que estamos anunciando, por una parte, un reintegro del 10%, que ahora te queremos preguntar bien cómo funciona, pero nos estás confirmando que no, mañana claro, la carne sale más cara. Nosotros lo veíamos bien, si ese 10%, désenlo al consumidor. Cuando consume, pum, désenlo, y eviten todos, matarife, carnicero, todo. Tampoco el 10% es algo tan importante, con un kilo de milanesa, imagínate, si después tenés un tope por mes. O sea que lo importante era haberle dado algo un 20, un 30% al consumidor y que se lo descuenten en su tarjeta. Porque el carnicero ya venía haciendo descuento, pero hace distinto. Al contado te bajaba el 10%. Con tarjeta no, pero al contado te bajaba el 10%, porque también el carnicero necesita el dinero para comprar pollo, para comprar merluza, para comprar todo. Y las tarjetas no te depositan en el día, ¿me entendés? Puedes depositarse el jueves, pues ya creo que te depositan el lunes. El sábado te va a cobrar el matarife o el frigorífico, no tenés la plata. Es medio complicado. Pero lo más importante es el precio que tiene hoy la carne. Ahí está el problema. Claro, porque acá lo que estaba buscando es un paliativo sobre un porcentaje que si la carne sigue aumentando, directamente no modifica. Alberto, ¿nos podés contar y tratar de explicarnos, casi un desafío que tendríamos que haber hecho nosotros, pero como es medio repentino para el consumidor este anuncio del 10%, ¿cómo es bien? Tiene un tope, decías. ¿Cuánto es? ¿De 2.000 por mes? Creo que son, sí, 2.000 pesos por mes, no sé cuánto es, una cosa así. Muchos no le prestamos atención porque tampoco lo pudimos ver bien y el cliente no le dio mucha validez, porque un 10% de una milanesa de 2.600 pesos le sigue siendo cara, tremendamente cara, pues a los 1.500 pesos no la podíamos vender. Imaginar los 2.600, ponerle el 10%, 200, tampoco lo vamos a vender, porque no van a gente a la carnicería y no tenemos sustituto de la carne. Y la carne arrastra todo, arrastra el pollo, arrastra el cerdo, arrastra todo. ¿Ustedes han visto una merma en la cantidad en las compras que hace la gente en la carnicería? Sí, lo venimos de merma hace ya meses, prácticamente, muy, pero muy importante. Si esto sigue, no sé lo que va a pasar. Ya la gente va, compra una cosita y va a última hora, porque en el día pasan de largo. Y ya está poniendo más pesado porque también está subiendo el pollo. El huevo es imposible, ha subido un disparate, no sé por qué problema ha subido un disparate. Y no sé, es muy problemático, para el carnicero hoy es muy, muy problemático, los precios, y para el consumidor peor, porque es un alimento necesario, es un alimento de todos los días. Claro, se le pone muy difícil. ¿Sí? El tema, estamos en comunicación con Alberto Williams, el presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías de Cava. El tema, Alberto, es que, por ejemplo, con este anuncio, estaba pensando mientras charlábamos, tenés que gastar 20.000 pesos para que te devuelvan 2.000 pesos por mes, nada más. Es decir, sí, que sería así más o menos, pero hay que ver también cuánta gente tiene su tarjeta. Por ejemplo, con el Banco Nacional era distinto, pero vos tenés que bancarizarte el carnicero, bancarizarte el cliente, y el cliente no pierde tiempo, el carnicero ir al banco, no tiene que simplificarlo más. Lo más lógico sería haberse dado directamente al consumidor, y listo, basta. Aparte que es muy poco tiempo también, y después, por ejemplo, vos tenés a los supermercados que le dieron los 7 cortes con una diferencia tremenda. Eso es una competencia muy desleal. ¿Qué le piden al carnicero si le están dando la ayuda a los supermercados? Estamos hablando del programa Precio Justo, que tiene estos 7 cortes para aquellas cadenas de supermercados. Claro, ¿y por qué no se lo dan a las carnicerías? Va, no lo pueden dar tampoco porque no tienen los kilos, esa es la verdad, no tienen los kilos. Entonces, bueno, tratan con eso, conformar a la gente. Pero la mujer viene a la carnicería enojada, porque si no tiene un supermercado cerca, tiene que tomar un colectivo, llega ahí y por allá a lo mejor ese producto ya no está, porque se agotó por una cosa, por la otra. Cuando se hacen mal las cosas, las consecuencias las tienen enseguida. Alberto, ¿y ustedes de la asociación han tenido diálogo o mantienen diálogo o lo han tenido con algún funcionario del gobierno? Mira, nosotros nos llamaron el otro día cuando hicieron este anuncio nada más, pero ya el anuncio estaba anunciado, pero hicimos presencia, nos dijeron lo que iban a hacer y nada más. Pero si vos no pedís una opinión hoy, el 10% no significa nada. Porque en ese momento nosotros estábamos con la milanesa a 1.500 pesos y empezó a subir, y hoy la tenemos a 2.000 y pico, 1.500, o 2.600. ¿Quién la va a comprar? Te voy a preguntar, Alberto, algo que se escucha mucho en la carnicería, incluso en conversaciones con amigos. ¿A qué se debe esta disparada, estos aumentos que está teniendo la carne? Mire, yo hace unos 30 días atrás, en un programa de radio, sentí un comentario que decían que la carne estaba atrasada, que le decían la gente dedicada a eso, que estaba atrasado, que una pizza no podía valer, que la carne... Bueno, yo en ese momento dije, chao, ya. Hablaron de la pizza, la van a llevar a 3.000 pesos el kilo. Y está cerquita ya. Ahora, no se puede exportar tampoco lo que se ha exportado, porque en el gobierno de Macri recibió, nosotros recibimos con el 58% de kilos por cápita. Y cuando se fue, era el 50%, digamos, ya habíamos perdido el 8%, y hoy el 40 y pico. Entonces, la exportación tampoco le perjudica mucho. La exportación y el consumo interno nunca trabajaron juntos, porque cuando exportás, además, te resiente el mercado acá. ¿Entendés? Entonces, es para sentarse en una mesa y dialogar, pero con 7 cortes vos vas a salvar el problema, y seríamos mandrake, ojalá si se pudiera hacer así. Entonces, estaríamos todos felices, pero no es así. No es así porque se llaman de provincia que no quieren nada, tienen que pagar lo que vale el comercio en esa provincia. Y acá nosotros pagamos lo que vale el mercado Liniers, no tenemos otra. Entonces, ¿cuál era el problema? ¿Venir al mercado Liniers? O si no, bueno, frenar un poco las exportaciones hasta que se normalice un poco, porque esto así tampoco se puede aguantar. Alberto, ¿y la sequía ha traído algún tipo de problemática en el sector vacuno? Mira, la sequía va a traer problemas para el año que viene, pero ahora toda la hacienda que está ya lista para vender. Ahora la sequía sí, para el futuro puede traer, porque no va a estar la cantidad de animales. Hoy no tienen la producción necesaria para exportar, porque ahí también está el otro problema, que no se produce más. Y para exportar hay que producir más, si no vas a tener que tocar el mercado interno, y tocar el mercado interno no comen los argentinos. Claro. Eso sáquense de la cabeza. Entonces, la sequía va a traer, bueno, por ejemplo, para el año que viene o para mitad de este año, el tirlo, que no va a tener los terneros, porque si se lo están sacrificando, se están muriendo, no lo va a tener. Pero también, a ver, si es un poco problemático, porque nosotros no sé cuántos años hace que no tenemos una que determine una cantidad de animales que tenemos, ¿vio? Un censo. No lo tenemos, entonces estamos trabajando en el aire. Uno dice 40 millones, el otro dice 30, el otro perdimos tanto. Y no sabemos, la verdad no sabemos si no tenemos un censo de hace como 20 años. ¿Se están cerrando carnicerías? Algunas han cerrado, no por este problema, a ver, por los alquileres, la renovación de los alquileres es muy muy trágico. Si vos tenés un negocio en algún lugar más o menos bueno, no lo podés renovar. Para carnicería no lo podés renovar. Ahora, por cierre, porque no trabaja el carnicero, por lo general trabaja solo o lo ayuda la señora o un hijo. Claro. Y hace lo imposible, porque también una persona a lo mejor de 50, 60 años, que bueno, se roba la esquina y no consigue otro trabajo. Entonces está tratando de poder subsistir con esto, pero no sé hasta cuándo lo van a poder hacer. Estamos en comunicación con Alberto Williams, presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías de Cava. Quiero volver a preguntarte, porque me parece que incluso en el contexto de anunciar este 10% de reintegro para el consumo de carne, con este tope de lo que estamos hablando, nos dijiste, nos llegó de que aumenta la carne. ¿Eso, cuando viene ese aumento, porque viene de Liniers, va solamente a Cava o va a todas las carnicerías, por lo menos? No, va a todas las carnicerías. carnicerías, porque por el Liniers marca el precio para todo el país. Bien, y el Liniers... Va toda la carnicería. ¿Qué marca el precio? ¿Qué está diciendo? ¿Que aumenta la carne cuándo? ¿Hoy, mañana? Y claro, te llaman los proveedores y te dicen, te toman tu matadizo, tu frigorífico consumero, y te dice, che, para mañana aumenta 30 pesos, 40 pesos. Y si vos no le aceptás, te dije, no tenés carne. Esto es muy sencillo. ¿Y de cuánto es el incremento para mañana? No lo sabemos todavía porque no nos han avisado, pero sí nos han dicho que va a haber un toque para mañana, que hoy el mercado anduvo muy caro. Y hoy es martes, hoy es el día que van a traer la faena para mañana. Entonces, el mercado hoy, el que no tenía hacienda, tiene que comprar. Y si no está bien abastecido, otra de las cosas. El mercado no está bien abastecido. Bueno, el panorama no es el mejor. Quería hacer un asado el fin de semana, creo que voy a hacer arroz. No te quepa la menor duda, pero vos tenés cuánta gente está comiendo arroz que no puede comer carne. Tenés que tener 2 o 3 chicos para dar de comer y llame. Anda a comprar un kilo de paleta, 1000 y pico de pesos, 1800 pesos. Un kilo de rosbif, lo mismo. Y sí, son las comidas, los cortes más populares. ¿Y con Tombolini no se han sentado? No, para nada. No. Y ellos saben a lo mejor el pensamiento que tenemos nosotros, y por supuesto que no les va a interesar mucho, porque nosotros estamos para a ver si al consumidor se le puede dar un alivio y que trabaje más las carnicerías. Y con este criterio, muy difícil que eso suceda. ¿Qué podemos hablar? Si no nos dieron los 7 cortes, ¿qué podemos hablar? Alberto, queremos agradecerte la comunicación, ha sido muy amable. Un abrazo, gracias. Un abrazo grande. Alberto Williams, presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías de Cabo.